La Ciénaga de Zapata continúa enfrentando una situación epidemiológica compleja en el nuevo rebrote de la COVID-19. Con el aumento de casos en la provincia de Matanzas, se refuerzan las medidas en todo el territorio por parte del Consejo de Defensa Municipal. Actualmente se encuentran activos los centros de aislamiento de La Cubanita, El Corsario, Brisas del Sur, el motel El Bosque y las habitaciones del Servicidma, este último cercano a la comunidad de Pálpite. Cada uno de ellos recibe a contactos de casos positivos y sospechosos que por síntomas asociados al virus son internados hasta un previo resultado de PCR. La Ciénaga de Zapata, desde los últimos 20 días, ha reportado un total de 30 casos. Hoy en el territorio tiene 7 casos positivos que se reportan del día de ayer. Sigue siendo de vital importancia que la población se mantenga informada y controlada en sus hogares. Son tiempos difíciles y de complejidad en muchos aspectos. Pero lo imprescindible sigue siendo la vida, esa que debemos preservar y cuidar sobre todo a los familiares de mayor vulnerabilidad ante esta pandemia. Respetemos las exigencias del Consejo de Defensa y del Ministerio del Interior, que trabajan diariamente para garantizar que el sureño municipio de Matanzas libre esta batalla. Reporta a la Ciénaga de Zapata 7 nuevos casos a la COVID-19.